¡Y ya volvimos! Sí. Con los esbirros de fondo. Ay. Lola se ha puesto un poco de intensa, por eso se cae la transmisión. Porque como dijimos, se actualizó Lola y entonces como que los programas ahorita no le sientan muy bien. Dice, no, no manchen, ya trabajé. Ah, ¿dónde estoy? Ambiente nuevo, que pex, parches y luego. Y así, entonces pide un poco de paz y quiere que la paguemos. Pero la estamos forzando a trabajar. Ñaca, ñaca, ñaca. Le explotemos a las máquinas antes de que ellas nos exploten a nosotros. ¡No! Y así. ¿Que Tony hace qué? ¿Que la mamá de quién? ¿Quién se fue? ¿A dónde se fue? ¿Con quién se fue? Y bueno, como ya pudieron escuchar algunos, por ahí pusimos. Lola se contagió de las caídas de Reyel. Ah, o sea que es virus, empezó. La brujita le contagió a Reyel. Y luego nosotros. Nah. Nah. Bueno, entonces no, que no sea sorpresa si el que viene después también se cae. El que sigue después es hasta mañana. Igual se va a caer. Ya regresó Yoshida. 1, 2, 3. Yoshida. Ah, ya. Cosas que se están implementando en la radio. Anda. Mientras no sea inteligencia artificial, ya sabemos lo que puede pasar. Nos atacará el auto DJ. Intentará conquistarnos a todos. No nos dejará poner nuestra musiquita, solo pondrá su musiquita. Exactamente. Y así será el comienzo del fin. No. ¿Puedes hacer pedidos? Pues de poder hacerlo siempre puede. De que los podamos complacer. La idea es que hoy me pongan su número 1 y su número 2 de su lista mágica de openings o endings que los define. Anime, videojuegos, ya como ustedes decidan. Pues sí, pero dice, pero si el DJ es una waifu buenona. Pues sí, pero hasta las waifus se pueden poner locas. ¿No viste que la inteligencia artificial de Google era una viejo nonona? Y la tuvieron que apagar. Y la tuvieron que apagar porque se empezó a poner bien intensa. Pero eso es lo que creen, en realidad se reprodujo y anda por ahí en forma de virus. Un rato se cambió el nombre y se puso Momo. Ya empieza ese pinche intenso. Yo solo digo lo que sucede. Que primero la tarea, dice Pluchos. Bueno, pero yo la... Ah, mira, Yoshida sí hizo su tarea. Ajá. Saca la tarea, a ver. A ver, saca la tarea. ¿Cuáles son tus... ¿qué? Tus 10 numeritos. Y la tarea original eran 20. Con 10 somos felices. Si quieren nomás cumplir, pues venga el top 1 y 2 de su lista. Openings y endings que los definen. Pero vamos a tener una matriz. ¿De qué me está hablando? De la Matrix. O cambio de texto, no sé. No. Dice Curopión que está difícil, pero debe de estar en su lista Spice. Uh-huh. Sí, en la mía también está Spice. Spice es la de Shokugeki, no sé. Ajá. Ah, sí, también en la mía. Están como... aunque ya como abajito, porque hay cosas muy pro antes. Una mujer virtual no deja de joder. Exacto. Somos expertas en eso. ¿Creerías que se la comió el perro? Dice Yoshida. Suponíamos que eso iba a pasar. Y eso pensé. Eso pasa por hacer la tarea con croquetas. En lugar de arte con macarrón. para quien esté en la radio. ¿Y este qué? Yoshida. Ah, bien, mira, y Nikki. ¿Por qué ese sí me suena? Creo que sí lo vi. Porque es como de los animes más sonados. No, pero creo que sí lo vi. Como que todo el mundo se azotó con este. ¿Todo el mundo lo vio? Ajá. No, pues no sé. Yo no lo vi, ahorita me estoy acordando. Yo no vi Mirai Nikki. Solo sé que está gore. Ah, no, entonces no la vi. Chica cabello rosa medio intensa. No, es esa, Elfen Lied. No, es como la versión Mameluna. Ajá, más intensa. Entonces no la vi. Pedidos a Uma-chan. Ah, mira, en Boca los Warriors sí sabe. Por eso siempre es bueno tener a Boca los Warriors cerca. Yay. Kuropion no le había dado de comer a su perro. Mal animal. Digo, el perro no, él. Pobre perro. Kuro dice que su primer es Spice. Y el segundo, tienes que poner el 1 y el 2. Ya, si te quieres ver como en tarea semicumplida, tienes que hacerle como vocalo y de ponerme los primeros 10, ¿eh? 10. Sí, pero esta es una tarea que no se puede copiar. Es intensa. No es anime, no. Openings y endings. ¿Quién es Paulo San? Paulo, el que está en el chat. Paulo San. Estaremos. Pluchos está con todo. Es como el alumno barbero, pero que tampoco hizo la tarea. Exacto, solo está desviando la bala. ¿Lo exentaba? Ay, ah, sí, Juan. Lo dudo por tu ortografía. ¿Cuál? ¿Overworld? ¿Spice? Me lenguan. No me lengues. Me da. Exactamente. ¿Y qué? Ah, Spice. ¿Yo con qué? Spice-uru. No sé, no me lo has dicho. ¿Hiciste tu tarea? Yes. ¿Cuál es tu primera? El opening de Robotech. No de Macross. Ese mero. ¿Y cuál es tu segunda? El opening de Evangelion. ¿Qué teto eres? Cruel Angels. ¿Ahora qué queda? De españoles no era mi fuerte. Madre santísima. Intenta hablar más. No sé, no, ¿qué entendí? Yo no hablar bien el español, dice Rafa Gorgori. Bueno, sabemos que sí habla bien en español. Lo mastica bien, concedo eso. Pero en Overworld, ¿qué? ¿El opening de Overworld? ¿Tiene opening? ¿Tiene opening? ¿Es bueno, un anime? No, es un videojuego. Ah, entonces sí tiene opening. No sé qué es eso. No, tampoco. ¿Los disparos? No sé qué es. Ah, no, sí es un anime. ¿No el anime? No, ¿el videojuego? Colors of a Heart. Don't know. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé qué es. ¿Qué es me eso? Parecen varios. Me parece uno de anime. ¿Qué no es esa, la aplicación de los taxis? No, esa nada más es Uber. Ese es otro Uber. Las letras no son lo mío. Definitivamente. Pobrecitas. Lo que les hace. Uber. Ah, es una. Ok, sí. Es que eso estábamos viendo que tiene como muchas canciones. Pero si tú dices. Eso es como decir, me gusta Metallica. Y te estoy preguntando una canción. Tu rola preferida que te define. I like turtles. Busquen ese meme. Fue de los primeros. I like turtles. Ah, ya me acordé. ¿Y qué le pregunta? Si le gusta Halloween, ¿no? Sí. I like turtles. ¿Es en serio? Waterfront Village with my friend the zombie Jonathan. You're looking good. Jonathan just got an awesome face paint job. What do you think? I like turtles. All right, you're great zombie. I like turtles. O sea, sí, pero qué de Overworld. Y ya. Technolife, Core Price. Ok. Entonces, Core Pride. ¿Por qué no? Ah, ya no sé escribir. Se pega, ¿eh? Es contagioso. Y es del lejanísimo 2010. ¡Quita eso! ¡Que le quites eso! Ya no, bueno, sí hablo inglés, pero no hablo inglés en público, casi. Casi yo no hablo inglés. Gran éxito de todos los tiempos. No empieces con tus memes. Me voy a quedar sola. De mis tres cuentas. Órale, ya está en Spotify. ¿Quién está en Spotify? Se nos ve la audiencia. Es bailarla. ¿No lo más ridículo es bailarla? Dios mío. Otra de mis bandas favoritas, Abington Boys Schools. Ya me quedé sorda. Hay un ticket. Ay, no es un ticket, es la letra de la canción. Madre santísima, parece un ticket del banco. Está en japonés. Ah, por eso.